de empezar la revolución aquí comenzó y vos no te podrás escapar. Con la misma fuerza y energía una vez más te queremos ver, también encontrar y revolucionarte en verdad. Porque creemos que el nuevo mundo es posible. Todos unidos haremos pronto realidad. Revolución Teen, aquí ya llegó para ser especiales tus tardes. La revolución aquí comenzó, no te muevas ni un instante. Revolución Teen te alegrará, le pondrá las pilas a tus tardes. La revolución es un hecho ya, te esperamos ahora, súmate. Hoy más recuerdos encontrarás en los debates. Ten en cuenta que vos podrás allí participar. Los especiales dedicados estarán. Prepárate que la revolución en marcha está y no va a parar. Somos la nueva generación que ya se viene, que se entera para hacer la revolución. Revolución Teen, aquí ya llegó para ser especiales tus tardes. La revolución aquí comenzó, no te muevas ni un instante. Revolución Teen, que alegrará, le pondrá las pilas a tus tardes. La revolución es un hecho ya, te esperamos ahora, súmate. Muy bienvenidos. 4:15 de la tarde. Estamos comenzando Revolución Teen en vivo, día domingo. Hola Lucas, ¿cómo andas? Hola, hola, hola familia revolucionaria, ¿cómo está la gente? Acá estamos, todos, estamos medio mal hoy día, quiero que sepan. Yo estoy muy bien gripado. Sí, se te note la voz, Lucas. Es la gripe, pero igualmente lo faremos hoy. Y vos también, bueno, día domingo, sí, ¿no? Andá a jugar, a la playa, ¿no? No, estoy acá, haciendo, estamos laburando acá. Vamos a laburar entonces, es así. Sí. Mientras... vamos a divertir a los chicos, que es el objetivo, divertir a los chicos y entretener. Totalmente, mientras los teenagers están ensayando, nosotros acá estamos trabajando, todos trabajamos los días domingos. Sí, la verdad que sí, y además no tenemos la compañía femenina de Gaviota hoy día. No la tenemos a Gaviota. Bueno, vamos a ver si encontramos otra conductora, le echamos. Sí, no. Le echaban en vivo así nomás. No duran las mujeres en Revolución Teen, no duran, no sabemos por qué. No, está haciendo algunas cosas, Gaviota, así que bueno. Vaya, ¿sabe dónde anda Gaviota? Estamos hablando por ahí, seguro. Anda a saber dónde está. Bueno, a ver si nadie aparece, también la podemos meter a nadie. Esto es... sí, un ratito cada una, ¿viste? Esto cada uno hace lo que quiere. Es un programa relajado. Sí, la verdad es que sí. Bueno, hoy un gran programa, la verdad. Tenemos un lindo programa. Tenemos dos versiones de canciones que ya han escuchado los chicos, que están espectaculares. ¿Te acordás de La Llave? Sí. Del capítulo ese de Casi Ángeles, donde viene Tic Tac y habla con los chicos de la Resistencia. Sí, ese me acuerdo de la cuarta temporada. Está buenísimo, ¿viste? Sí, muy bueno, muy bueno. Esa canción la vamos a escuchar acústica. Va a ser otra versión muy linda, así que vamos a ver si a la gente le gusta. Vamos a verlo. Vamos a ver que la gente se cope. Vamos a meter algo también de graduados, algunos soft de Casi Ángeles. De todo, hoy vamos a tener de todo. Estamos solos, pero vamos a hacer de todo un poco. Obvio, estamos solos, pero le vamos a poner garra. Y también tenemos novedades de La Dueña también, así que en un ratito, ¿cuántos capítulos son finalmente? Mirta Legrand quiere hacer una segunda temporada, no quiere, hay problemas con Flor Bertotti. Hay de todo. Hay una cosita que tengo para comentar de La Pelea de Mi Vida. Ah, bien, sí. La nueva película que está por interpretar Lali. Exactamente, Lali. Bueno, está invitado Federico Amador. Federico Amador como obviamente protagonista, Agustina Lecona, Mariano Martínez. Mariano Martínez, pero hay una cosita muy, pero muy, no sé si graciosa, pero es una anécdota de las grabaciones que se llevaron a cabo hace algunos días nada más. Así que una cosita para discutir que está muy interesante. Ah, está bueno, para que se arme el debate, para digamos. Para que se arme el debate, para pasarla bien. Así que sí, sí. Hasta pasada las 5 vamos a estar con todo acá, Que nadie se mueva. Nadie se mueve. Quédate ahí prendido hasta el final, obviamente. Totalmente. Bueno, Lucas, contame, ¿a dónde se pueden comunicar los chicos que están ahí? Sí. Se pueden entrar a nuestra web oficial, que es www.revolucionteam.radio12345.com o en tododecris.net, y ahí podés interactuar, chatear con otros chicos, ver novedades, subir cosas, podés hacer muchísimas cosas. Y además, si no, también tenemos en el Facebook, que es Revolución Team Oficial, lo buscas ahí en el buscador de Facebook y salís. Y lo encontré, poné me gusta y listo, ya está. Después en el Twitter nos buscas como @ Revolución Team y ahí nos comunicamos y todo el momento, minuto a minuto, estamos tuiteando. Perfecto, @ Revolución Team es la vía más directa que estamos leyendo ahí. Exactamente, por eso digo que se actualice minuto a minuto. Exacto, exacto, es así, somos locos de naturaleza. Y ya hay chicos que nos están saludando. Sí, acá tengo mensajes, estaba con los chicos del chat, acá tengo algunos mensajitos. Perfecto. ¿Leo? ¿Y qué dice? Sí, sí, quiero saber ya. Dice, por ejemplo, acá Natalia desde España nos dice: hola, acá estoy como siempre, acá estoy. Gracias, hola Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida y saludo a todo de España, obviamente, que siempre nos está escuchando. Sote. Después Mariana Junquera nos dice: estoy acá en una tarde mágica con Revolución, tira, estoy medio trabado. Va bien, es domingo, se sí, perdona todo. Sí, sí, sí. Un beso grande a Mariano Junqueira y a toda Brasil que está escuchando, porque es de Brasil, Mariana. Dice Natalia también, dice: me acuerdo cuando Mari y Pedro la cantaban, cómo extraño Casi Ángeles, se refiere, digamos, a los temas que pasábamos antes de Caballos Salvajes. Obvio, tenemos de todo. Sí. A ver, acá Sol Bucci, sí, que Sol Bucci nos dice: hola Mary y a toda la radio, ¿cómo están? Hola Sol Bucci, ¿cómo estás? Después Agus nos dice: hola chicos, buenas tardes, gracias por estar siempre, lo amo, son unos genios. Hola Gabu, gracias por estar siempre con nosotros, Agus. Y bueno, a ver si tenemos más mensaje, que el chat se actualice minuto a minuto. Después Martín nos dice: hola Luca, hola Martín, ¿cómo estás? Después Natalia dice: hola chicos, ¿cómo le va? Desde España, ya lo dije. Después los extraña. Fiorella nos dice: buenas tardes, los espera. Hola Fiorella, ¿cómo estás? Mayra, que también está presente, nos dice: muy bueno, ¿cómo andan? Bueno, y todos los chicos también, efectivamente, están todos los chicos acá en el chat prendido a la radio. Totalmente. Y acá en Twitter también están Saca Suaín, supongo que debe ser así, Saca Suaín. Sí. Debe ser así, supongo. Un beso muy grande, está ahí escuchándonos y dice que lo llamamos a los teenagers. ¿Lo llamamos? No, van a tener, olvídate. También está Cami del otro lado haciendo la banderita para el Rex. A propósito de eso, Lucas, el sábado tenemos la emisión especial, vos vas a ver. Obviamente, sí, yo voy a estar prendido acá. No pueden, lamentablemente en el Rex no vamos a estar, pero voy a estar acá. Pero vamos a hacer como si estuviéramos ahí, porque Gaby va a ir al show, al primer show, y nos va a traer toda la cobertura en vivo. Fresquito, recién calentito todo. Nos va a ir contando cómo van las cosas. Después, además, se va a comunicar con nosotros y va a tener el relato. Viste que Gaviota tiene una forma muy particular de contar. Sí, Gaviota es única en forma de relatar, la verdad. Totalmente. Muy bueno. Viste que te cuenta todo con detalles, como si estuvieras ahí. Así que sí, que no se lo pierdan, sábado a las 4, ¿no? Sí, es sábado a las 4 de la tarde acá en Revolución Team. Vamos a estar como si estuviéramos en el Rex. Exactamente, emisión especial. El viernes no salimos, pero el sábado a las 4 Teen Angels la despedida con... Y el domingo Día del Padre acá en Argentina vamos a estar laburando. ¿Vamos a estar laburando? No sé, yo tengo mi papá. Yo también, no sé. No sabemos. No sé, vamos a ver, el domingo vamos a ver. Vamos a ver. El sábado, por lo tanto, estamos el sábado. Lo charlamos en una reunión después. En una reunión de directorio, exactamente. Y para los chicos que vayan también a alguna de las funciones del REC, se pueden comunicar con nosotros, pueden hacer su cobertura, revolucionteam@hotmail.com. Bueno, bien. ¿Qué te parece si comenzamos ya con el programa? Porque los empecemos. Chicos ya no nos quieren escuchar a nosotros. La verdad es que no, dice estos chicos que no hablen más, quieren escuchar música, claro, los chicos. Basta, uno está engripado, el otro está trabado, un desastre. Gaviota no sí, está, sí. Nadie nunca apareció, bueno, es desastre. Y Gaviota está por ahí. Gaviota está navegando, no sabemos qué hacer.

sangrar, llorar, pero hay que seguir peleándola hasta el final. La única forma de aprender a pelear es peleando, es no rendirse jamás. Rendirse es mirar la pelea desde afuera, ver cómo otro pelea esa pelea que es nuestra. Pelearla hasta el final, hasta el último round. Pocas cosas me enseñó mi viejo, pero grosas. Me enseñó que el ring nunca se abandona, nunca se tira la toalla, y se pelea con garra hasta el último round. Música presenta Teen Angels, el adiós en vivo en el Gran Rex. Dos nuevas funciones, sábado 30 y domingo primero. Sí, se acerca el adiós. Adquirí tus entradas en el teatro llamando al 5237-7200 o en www.ticketek.com.ar. Clientes City, 15%, 43 cuotas sin interés. Participa Mirinda. Teen Angels, se acerca el adiós en el Gran Rex. Vamos, vamos arriba. Brainwashed. Señora. Corky, ¿dónde estás? Estoy rodeando el perímetro de Nel. ¿Un custodio pasó algo? No, cuando puedas vení para mí. Ya puedes salir. Nos estamos alejando del muro. Vamos a divertirnos. Convidan o XX, y nos encantan y alegran muy su corazón. Hoy es un día donde toda esa alegría ya faz parte de su vida. Y no como XX, que nada, la festa va a comenzar. Mudó su vida y todo va a explicar mejor. Porque hay un sueño para alcanzar. Y amigos que te dan un corazón, entonces venga para acá. Que hay un camino para percorrer, tem muitas coisas para dividir. E te digo na o que temer. Tudo que quero é começar tudo de novo, mais e mais, mais, mais, mais, mais. Sim, pra novo amor. Sim, pro seu coração. Sim, com ou sem razão. Sim, pra curtir a dor. Hoje é triste pra ficar longe, já não é pra mim. Se desdenha sorriso com essa canção. Hoje é dia onde toda essa alegria vem com novas melodias. Não como a gente sei que não, a festa vai começar. Muda sua vida e tudo vai ficar melhor. Porque é sonho para alcançar. Temos que te dar um coração. Então venha pra cá. Que é um caminho para percorrer. Tem muitas coisas para dividir. E te digo não que entender. Tudo que quero é começar tudo de novo. Mais e mais, mais, mais, mais, mais. Sim, pra novo amor. Bien, seguimos en vivo en Revolución Team. 4:30, Luca. 4:30, estamos como locos. Estamos a full, prendidos fuegos. Sí, totalmente, viste. Pusimos esta versión en portugués de Teen Angels para... es popular Teen Angels, sí. Acá y en todo el mundo. Así que Sí, en todo el mundo principalmente, y acá también, como bien decías vos. Totalmente, totalmente. Y se viene la sección contrapunto, ¿eh? Son varias versiones de una misma canción. Vamos a ver cómo fue mutando la canción Voy por Más. Ah, sí. Ya lo estábamos anunciando recientemente en el Twitter que íbamos a hacer la sección esta contrapunto. Exactamente. Así que ya se viene. Pero quiero ver, ¿hay mensajes de la gente? Sí, hay mensajes acá del pueblo del chat. Dice, por ejemplo, a ver qué tengo acá. Abril nos dice: hola, haciendo la tarea y estudiando, pero siempre presente. Los quiero, me hacen reír mucho. Ah, qué lindo, somos payasos, aparte de hacemos reír. No sé qué. Después tengo. Sí, tenemos que estar en un circo. Sí, Martín le dice: le mando un saludo de Cataluña, España. Entonces, otro gente más de España, un saludo grande, Martín. Y un saludo a toda España. Claro que sí. Después Sol Bucci nos está pidiendo el delivery loco, si podemos hacer, vamos a hacer. Vamos a curtir, sí, también, chicas. Después Mariana Junqueira que nos dice que se emocionó mucho con el tema, el love de Mar, que le dice, me hace recordar mucho Casi Ángeles. Después dice, Mar siempre, no, es Natalia, perdón. Natalia le dice, Mar siempre luchando, nunca se rendía y siempre luchaba por lo que amaba. Wow, sí, eso es verdad. Eso hermoso, es la verdad, hermoso el off que escuchamos, muy lindo, muy emotivo, así que sí, lo hemos subido en un momento para que los chicos lo dejaran. Sí, está por ahí, no sé por dónde, no darle, sabemos pero por ahí. Dónde, pero está ahí también. Después Augusto dice, ay qué lindo este off, cómo lloré en este capítulo, te amo Lali, sos lo más. Después Lulali también, están todos emocionados con el off, están todos llorando con el off, se han emocionado todos, todas las personas se han emocionado. Bueno, tenemos una novedad para los que quieren los off, viste que vos decís, che, quiero tal off, pero además salió un libro de off de Casi Ángeles. Sí, salió el Ya Existe. Exacto, con los mejores off de Casi Ángeles y demás. Nosotros desde Revolución Team vamos a hacer nuestro aporte y muy pronto con los chicos de Team Store van a poder adquirir desde cualquier parte del mundo la colección de los off de Casi Ángeles, todos estos audios para que los escuches una y otra vez las veces que quieras. Se viene de la cuarta temporada, todos. Sí, o sea, digamos como una especie de CD así, sí, de grabación. Con todos los off de Casi Ángeles. Qué bueno. Muy prontito, Revolución Team y Team Store lo llevan para vos a tu casa. Bueno. Vamos a seguir, no sé qué hacer. Sigamos, y hay que seguir, Pero antes, te tiro un dato de la pelea de mi vida. A ver, Ali, quiero escuchar. ¿Querés escuchar algo de la pelea de mi vida? Bueno, viste que ya están grabando los chicos ya hace semanas. Hace rato, hace meses. Hace meses ya. Sí, principios de mayo ya estuvieron grabando los chicos. Pero, ¿qué pasa? Hace poquito tiempo se dio la situación, se dio la situación de que tuvieron que hacer una escena con Vico Amador y el personaje de Mariano Martínez, peleando, juntándose, arriba del rey. ¿Qué sucede? Federico Amador tiene un tatuaje que se realizó en el tiempo que estuvo en pareja con Florencia Bertone. ¿Qué dice Florencia? Entonces, se armó todo la bronca. Se armó lío porque tuvieron que maquillar a Federico Amador para que no se viera eso en la película. Claro, claro, si no iba a ser. Exacto, sí, sí. Porque además su pareja en la película, que es Agustina Lecouna, se llama Isabel, el personaje de Amador. No tiene nada que ver, no digamos. No tiene nada que ver Florencia, así que lo tuvieron que maquillar y cada algunos minutos, que iba transpirando, que tenía agua en el cuerpo y demás. Sí, todo lo del boxeo, digamos. Exacto, tuvieron que maquillarlo nuevamente. Así que fue una anécdota ahí como para colaborar a estas cosas tontas que no tienen sentido. Sí. Pero que me llama la atención. Sí, la verdad es que sí, una anécdota buena, digamos, de la película y de las grabaciones. Exacto, no solo, claro, hay que tatuarlo arriba, Florencia, para que no salga. Bueno, sí. En fin, hoy están separados y no sirve ya Florencia, así que bueno. Se va a tener que buscar otra Florencia. Exactamente, otra Florencia. Bueno, vamos ahora sí a meternos con la sección de contrapunto. Para los chicos que no conocen la sección, esto tiene que ver con varias versiones de una misma canción. Sí, el otro día, el viernes pasado, estuvimos haciendo con la canción del Beautiful de Lali y la de Maya de Floricienta, sí. Exactamente. Que a todos coincidimos que le gustaron la de Lali. Exacto, todos coincidimos en lo mismo. Pero bueno, en este caso te traemos la historia del Boy Por Más. ¿Cómo fue variando el Boy Por Más, los arreglos musicales, hasta llegar al 2011, que fue la última? Sí, sí. Así que vamos a comenzar. ¿Te acuerdas de aquel 2007 cuando arrancaba? Sí. Hacía que les... El intro que hacía que bailaban, se mojaban, sí. Totalmente. Así que arrancamos con esa versión. Después viene una versión del Rex que cantó, no sé si te acordás vos, todas las partes de los malos. Barto, Justina, ah, sí. Malvina cantaban con la versión del Boy Por Más, una canción. Sí, sí, la verdad que sí, estaba muy, muy buena. Es en el Rex, le hicieron. Exactamente. Sí, sí, sí, sí, me acuerdo. En el 2008, los chicos de Tina Angel ya cantaron sin miniaturas. Eran los cinco solos. Ellos cinco, digamos, los teen solos. Los cinco solos, exactamente. Y después tenemos las versiones en vivo del 2009 del Rex, del 2010, con una versión ya que fue remixada para la parte de España. Claro, sí. Que nosotros la tenemos toda la gente de España que está escuchando. Exacto. Y después la versión 2011 del Rex del Boy. ¿Quieres escuchar todo eso? Vamos a escuchar todo. ¿Cómo varió todo eso? ¿Cómo varió el Boy Por Más? Vamos, contrapunto, Boy Por Más, la historia. Vamos nomás. Decidirse y animarse a buscar un amor, un viento nuevo, una esperanza para el corazón. Que el sol saldrá, solo acércate a tu ventana y verás que el sol saldrá. No te pierdas la alegría que te trae un nuevo día. Lo que tanto ayer querías está por llegar. Y no mirar hacia atrás. La ilusión está delante de tus ojos y viene por vos. Por más yo voy y busquemos esperanzas nuevas. Es mejor si somos dos. No te pierdas la alegría que te trae un nuevo día. Lo que tanto ayer querías está por llegar. Y así me siento, es el momento. Tiempo de despegar. Voy por mí. Voy por más y más, amor y amigos nuevos y sueños por realizar. Voy por más y más, la vida nos espera y la podemos alcanzar. Hay que decidirse y animarse a buscar un amor, un viento nuevo, una esperanza para el corazón. Que el sol saldrá, solo acércate a tu ventana y verás que Torque el sol saldrá. No te pierdas. Torque. Hoy es el día, vamos por eso, vamos por más. Hay que decidirse y animarse a buscar un amor, un viento nuevo, una esperanza para el corazón. Que el sol saldrá, solo acércate a tu ventana y verás que el sol saldrá. No te pierdas la alegría que te trae el nuevo día. Lo que tanto ayer querías es la noche. ¡Arriba! Hay que convencerse y no mirar hacia atrás. La ilusión está delante de tus ojos y viene por vos. Por más yo voy y busquemos esperanzas nuevas, que es mejor si somos dos. No te pierdas la alegría que te trae un nuevo día. Lo que tanto ayer quería. Chicos, ¿ustedes querían una señal? Esta es una señal, acá estuvo cielo. Sí, sí, acá hubo magia. Esta luz, estos colores fue cielo, lo sé. Sí, chicos, estamos todos juntos, cielo está cerca. ¡Vamos todos por más y más! Contrapunto. Animarse a buscar un amor, una esperanza para el corazón. Que el sol saldrá, solo acércate a tu ventana y verás que el sol saldrá. Está pasando entonces, pasa, pasa y se va. Voy por más de Teen Angels con la banda en vivo. Qué buen contrapunto, la verdad. Qué bueno. Ahí teníamos todas las versiones: 2007, 2008, 2009, 2010, de todo. Un poco de todo. De todo un poco, así simplemente. Para disfrutar. No, obviamente nos estamos preparando para lo que es la despedida de Teen Angels. Claro que sí, y nos estamos preparando también para estar en el Rex. En el sábado. Ya se viene el Rex. A las 4 de la tarde el sábado. Ahí está, emisión especial de Revolución Teen. Sábado a las 4 de la tarde. Y se vienen los especiales también, como hicimos el año pasado, nuevos, obviamente. De sí, Inter, señor. De Lali, de Rochi, de la China Suárez también. De la China Suárez también. China, con su paso como los únicos. Tenemos de todo, ¿no? Tenemos de todo. Tenemos un montón de especiales y muchas cosas todavía. Exactamente. Y se viene también la música de graduados muy prontito. Está llegando a Revolución Teen. Se vienen los graduados Revolución Teen. Toda la música bien ochentosa va a estar acá presente. Vamos a estar bailando todas las mejores canciones de aquella época, la música disco, el rock nacional y todo lo que hizo aquella bella época como lo fue la década de los 80. Exactamente. Bueno, che, y el día domingo, porque esto lo íbamos a hablar en un rato, pero viste que yo estoy medio gripado, estoy medio... Sí, estoy tirado para abajo. Se te nota, sí, Lux. Se me nota. Pero, ¿qué me puede recomendar la gente? ¿Qué? Para la gripe, porque estoy un poco mal. ¿Qué se toma en estos casos? ¿Té? ¿Se toma limón? Algunos dicen... Un té con limón, diría yo. Un té con limón y miel, algunos también piensan. Otros te mandan, viste, un poquito de alcohol para la garganta. Sí. No un sé. Digamos, acá lo que nos acostumbramos nosotros acá en Córdoba es tomarse un buen fernet para la garganta. Calentate la garganta, claro, sí. Claro, y además una vez que ya estás medio alcoholizado ya te olvidas de todo. Porque... Claro, te olvidas de todo, quedas tirado ahí por ahí seguramente y así todo está bien. Totalmente, así que bueno, a ver qué me recomienda la gente, ya que son nuestros amigos, nuestros oyentes. Hagamos como una ronda de amigos. Hoy, Luke enfermo. Sí, para la gripe, ¿qué se toma en estos casos para repuntar un poco? Ahí está, qué buena pregunta, ¿qué se toma para la gripe? A ver si nos aconsejan, es domingo, no teníamos nada preparado. Bueno, vamos con eso, a ver si me contesta la gente. Ahí está. Lucas, ¿tenés mensajes? Sí, tengo unos mensajes. Esto está terrible, cómo está saliendo. Acá tengo un mensaje de Guillermo 2012 que dice: ¿dónde está Gaviota? Muy buen programa. Saludo Guillermo, que nos está escuchando del otro lado desde Villa Mercedes, San Luis. Y él nos pregunta: ¿dónde está Gaviota? Gaviota y nosotros. Está en pleno viaje, se está yendo para Buenos Aires porque se viene. El especial de Shex y toda su despedida. Exacto. Después, Natalia nos dice: me encanta, voy por más. Es un tema que tiene mucha energía y muy, muy positivo. Mucho power, es verdad, te pone bien arriba. Allá arriba. Después, Mariana Junqueira nos dice: los quiero tanto. Acá, lo amo cada tarde que paso acá. Me siento más cerca de los teams. Gracias, Revolución Team. Wow, qué buen mensaje. Gracias. La verdad. Un beso grande, Mariana. Después, Megan dice: yo no escuché tanto lo que dijeron sobre el tatuaje de Federico Amador. Ya lo dijimos que había que pasarle maquillaje en el tatuaje de Florencio que tiene en su pecho, así que bueno. Ya. Ahí estaba. Bueno, después acá, sí. Después tengo unos mensajes que acá están diciendo, ¿no? Ya llegan los mensajes de la pregunta de hoy: ¿qué se toma para la gripe? Sí, lo dice. Ya tenemos un mensaje y una recomendación de Natalia. Escuchad lo que dice. A ver qué me dice. Pues yo tomo un vaso de leche calentita con miel. Eso es lo que el consejo que te da Natalia. Bien, lechita, entonces leche con un miel. Un vaso de leche calentita con miel. Perfecto, es rico, además sabroso, leche con miel, me gusta. Bien. ¿Algo más? Después Micaela que nos dice: qué buen contrapunto. Le gustó el contrapunto. Lo que está diciendo yo. Sí. Bueno, ¿te parece si seguimos, Lucas, a ver mientras los chicos nos contestan, a ver qué me pueden recomendar para la gripe? ¿Qué se toma para la gripe en estos casos? ¿Qué nos tomaba? A mí, no sé, me han dado cada remedio casero. Me han dicho: tomate un helado que... No, helado no. Helado no, a esta altura del año helado no. No, menos como estoy, no, imagínate. Por favor. Vamos a compartir una canción ahora, una versión que te comentábamos hace un ratito, que es La Llave de Abel Pintos. Ah, muy buen tema. Pero sí, esta versión es acústica, y en vivo, así que para que la disfruten todos los fans de Casi Ángeles y también de Abel Pintos. Y de la dueña también. Vamos con La Llave en vivo. Bueno, vámonos más. Thank you. La soledad se hace carne. Y la noche parece un desierto. Pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mi sueño. El tiempo viste un color azul parecido a un suspiro. Interactúa con nosotros a través de las redes sociales. Seguinos en Twitter en @revolucionteam y en Facebook, búscanos como facebook.com/revolucionteam. Te esperamos. Y a regalarte todos mis momentos. Muchas gracias. Vas a llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedir la llave. La distancia y el tiempo lo saben, la falta que le haces a mi corazón. Vas a llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo lo saben, la falta que le haces a mi corazón. Noche parece un desierto, pero llegas tú con tu luz y te declaras dueña de mis sueños siempre. Y el tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo. Te sonríe. Que se llama Cuando amas a alguien. Piensas en alguien sin hacerte preguntas y murmuras su nombre mil veces cuando estás en penumbra y te quedas despierto al llegar la mañana. Puedes ver todo el cielo y el mundo sin abrir la ventana. Cuando yo cuando amas a alguien. vivo va pasando César Banana Pueyrredón, Cuando amas a alguien, la canción de Loli. Me encanta, me gusta. Qué buen tema. La participación especial de Banana Pueyrredón en los graduados fue genial. Fue genial, fue genial. Me encanta este tema ahí de la parejita, ¿eh? Daniel Hendel está espectacular. Sí, la verdad que sí, un gran actor, la verdad. Muy buen actor, me encanta, me encanta. Está bueno que protagonice al fin, ¿eh? Siempre en papel secundario estuvo, así que está bueno. Graduados a full. Sí, le graduó, aguante graduado, y ya nosotros acá en Revolución Team vamos a tener toda la música de graduados. Vamos a ir pasando de a poquito. Bueno, señor. A ver, ¿qué me recomienda para la gripe al final? A ver, ¿Qué tomo? Sí, como ser acaso el Bucci nos dice, yo nunca tuve gripe, así que no sé qué decirte. Tómate un té calentito con miel o limón y te va a curar. Ok, tenemos té, tenemos leche. Tenemos limón. Tenemos limón, ¿qué más hay? Pues, dice Cele Luchi, nos dice, para la gripe nada mejor que ir al doctor. Ah, bueno, así, perfecto. Simplemente. Simplemente, no había remedio casero, al doctor nos mandó, bueno. Al doctor, inyección. Sí, después, Micaela nos dice, para la gripe o dolor de garganta, té de limón con miel y caramelos de miel también. Perfecto. Además, si tenés gripe, ibuprofeno, a full, cada 6 u 8 horas, depende cómo te sientas. Ah, tenemos a Micaela, que es nuestra doctora. Claro, en la parte que dice ibuprofeno a full, cada 6 u 8 horas. Me encantó. Vamos entonces con eso. Vamos con la médica Micaela, entonces. Con eso. Bueno, tenemos mensajitos acá de los chicos. Le mandamos un beso muy grande a Blerona, que está cumpliendo años. Así que le mandamos un beso y le dedicamos el próximo bloque. Un beso. Después, acá tengo otro mensaje de que dice, hablan de la gripe, que dice. Castín lo dice, para la gripe yo tomo un té de limón con miel, es muy muy bueno, muy efectivo también. Lo bueno, dice todos eso. Coinciden en lo mismo, así que voy a ir preparándome un tecito ya, con té, sí, con limón y miel. Un besito para Mariana Junqueira, que está escuchando en este momento y dice, gracias por tantos buenos momentos, somos así. A vos, Mariana, por estar ahí, desde Brasil. Desde Brasil. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Cindy Ortiz está del otro lado también escuchándonos desde Colombia. Buenísimo el programa, nos dice como siempre, obvio, ¿no? Beso grande a Colombia. Escuchando la mejor radio del mundo, dice, a ver si voy bien. Tam Hidqua, o algo así. Bueno, un beso, esperemos. Es ella, o él. Sí, acá, acá Mónica Teen Angel Domino 2011 también dice leche calentita con miel, también. Perfecto, me gustan los consejos de los chicos. ¿Y algo loco para tomar? No hay algo loco. Quiero probar cosas nuevas. No, y tomate el ibuprofeno, como nos decía Micaela. Ahí está, perfecto. Cada 6 o 8 horas, como dice Micaela. Buenísimo. Bueno, Team 24 Angels está del otro lado escuchando y se había emocionado con la canción que pasamos hace un ratito de Rochi y Brian Wishart. Muy emocionante. Muy emocionante. Bueno, vamos a continuar con más. Tenemos más ahora y llega la parte del delivery. Delivery, chicos, loco. Tenemos delivery, porque acá los chicos nos están pidiendo canciones como Llega en forma de amor. Nos pidieron Baja el telón. Bueno, pueden pedir cualquier tema de cualquier artista. Sí, de cualquier artista, intérprete, banda. Así que este es el momento, ¿no? Este es el momento. Momento para pedir los temas, así diríamos. Exactamente, nos metemos en este bloque ya el último de Revolución Teen y después volvemos y leemos todos sus mensajes y nos despedimos. Y hacemos fiesta también. Fiesta loca. Hacemos fiesta loca. Ya pueden pedir sus temas en Twitter, en @RevolucionTeam, donde más. En la web de la radio, en www.revolucionteam.radio12345.com o también en Facebook, búscanos como Revolución Teen Oficial. Exactamente, todas las vías de comunicación. Vamos con el delivery, pidan sus temas. Ya cumplimos con vos y arrancamos con un tema que no tiene nada que ver con Teen Angels ni nada de eso, pero es parte del nuevo material. Tenemos que meter algo de todo lo que está sonando en la, claro, en el mundo, ¿viste? Claro, en todo el mundo internacional sería. Exacto, el último corte del nuevo material de Shakira. Para bailar también, mover el esqueleto y después vamos... Mover las caderas. Y después con todos los temas que nos piden los chicos, esto es Adicto a Ti. Vamos nomás. Yeah. Pero la cosita que haces a mí me parece una hazaña. Me besaste esa noche cual si fuera el único día de tu boca. Cada vez que me acuerdo yo siento en mi pecho el peso de una roca. Son tus ojos marrones, esta beta verdosa, es tu cara de niño, mi sonrisa nerviosa. I'm addicted to you, porque es un vicio tu piel. Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes querer. I'm addicted to you, porque es un vicio tu piel. Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes querer. Por el puro placer de flotar, ahora sí me llevo la corriente. Ya no puedo dormir ni comer como lo hace la gente decente. Tu recuerdo ha quedado así como un broche prendido a mi almohada. Y tan cambios que tienes memoria, de pues no te acuerdas de nada. Son tus manos que hunde y el olor de tu espalda, los que no tienen nombre, lo olor de tu mirada. I'm addicted to you, porque es un vicio tu piel. Baby, I'm addicted to you, y quiero que te dejes querer. Risa, llanto, ¿qué me pasa? No me entiendo, estoy cambiando. Siento, gano, pierdo, busco, vivo, el mundo está en mi puño. Hay un puente, una cornisa, precipicios, mil salidas. Mil salidas. No me siento más un cinco, no me banco más mentiras. Rebelde, un chico difícil. Para probar lo que quiero me tengo que equivocar a mi manera. Rebelde, un chico difícil. Para crecer por mi cuenta es hora que sea yo mismo. Es hora que sea yo mismo, que me duela. Rebelde, chico difícil. Los autitos chocadores. Todo tiene mis colores. Viva el mundo, está en mi puño. No quiero pedir permiso ni que me digan qué hacer. ¿Qué hacer? Ya soy grande, quiero pista y que me dejen correr. Interactúa con nosotros a través de las redes sociales. Seguinos en Twitter en @revolucionteam. Voy perdida y ya no sé qué hacer. Sé que tengo que actuar, pero me vence la timidez. Tu amor no me cabe en el cuerpo. Tengo que animarme esta vez. Escaparé contigo para siempre. Te cuidaré y te enseñaré a quererme. Y tu corazoncito junto al mío, unidos en la misma dirección. Escaparé contigo por el mundo. Al fin inseparablemente juntos seremos como el mar y las estrellas, unidos en un solo corazón. Saber a dónde estamos. A veces siento cosas que no son verdad. El miedo de olvidarte me hace despertar y quiero recordarte.

De todo, hoy tuvimos de todo, así, variadito. ¿En qué otra radio los complacen así? En ninguno. Nosotros somos muy buenos y le damos con todo gusto a todas las personas. Obviamente, faltaron temas porque son muchos, pero hicimos un buen compilado. Tratamos de agarrarlos a todos y meterlos ahí todos, en esta bolsa. Sí, a todos en esta bolsa, loco. La verdad que sí, hemos tratado de cumplir con todos ustedes, pero logramos cumplir, yo creo. Obviamente, y si no, el próximo sábado tendremos otro delivery ahí en la despedida de Teen Angels. Programa especial, es sábado 4 de la tarde. El viernes no salimos. Viernes, emisión especial. Y además, una cosita que quiero ver si son fanáticos los chicos de Revolución Team. Ahí está. Solamente, ¿lo vas a poner a prueba? Los vamos a poner a prueba. Estamos a 3 seguidores, nada más 3 seguidores de Twitter. Ahí está, sí. De llegar a los 7000. Estamos ahí a 3 seguidores. Faltan 3 seguidores y llegamos a los 7000. Los 7000. En Twitter. 7000 y no somos, wow, no somos la gran cosa. No somos la gran cosa, tenemos 7000, nada más y nada menos, Qué orgullo, qué orgullo. Obvio, así que 7000 que nos han ido buscando de a poquito y nos encontraron así medio escondidos, así que sí. Gracias a todos los que están del otro lado. La verdad que sí, yo desde que me metí acá, digamos, yo estoy hace 3 años, estoy desde que empezó el radio, casi he nacido con Revolución Team, yo, si te acordás bien vos, Luco. Sí. Estaba del otro lado y siempre pedía tema, por eso me siento tan identificado con la gente. Siempre estuve del otro lado diciendo, pero pará, yo me harto de pedir tema y cosas, y la verdad siempre cumplía, por lo menos Luke, cuando estaba solo. Totalmente, siempre cumplimos con todo porque son partes de nosotros, los oyentes. Así que somos una gran familia revolucionaria, como digo cuando empieza el programa, siempre digo yo. Casi 7000 almas de esta familia, así que vamos a ver. Si nos recomiendan, si llegamos, vamos a ver. Ahí está, así podemos plantear esto. Antes del día sábado, tenemos que llegar a los 7000. ¿Cómo antes del día sábado? Faltan 4 seguidores antes de que terminemos este programa. Ah, bueno. Los chicos lo hacen posible. Quería dar tiempo nomás, pero pero esto se consigue rápido, si somos revolucionarios. Claro, sí, eso es verdad. Revolucionamos todo. Revolucionamos redes sociales. Todo. Así que vamos a recomendar Revolución Team. Bueno, últimas noticias, ya antes de despedirnos, porque estamos llegando al final, ya pueden mandar sus mensajes que ya los estamos leyendo, ¿eh? Bien. Pero antes tenemos que despedirnos con las noticias. Hay que informarnos totalmente. Bueno, Gina Carly y Nico Vázquez están en New York. Disfrutando de sus vacaciones. Los tortolitos. Exacto. Y el martes van a estar celebrando el cumpleaños de Nico Vázquez. Pero el regalo vino adelantado. Vino adelantado porque la tarde de ayer, minutos antes de que comience el partido entre Argentina y Brasil. Que dicho sea de paso, le ganamos a los brasileños. Y sé que hay gente brasileña escuchando, no quiero que se enoje. No, nosotros no, somos mundiales nosotros, ¿no? Sí. Claro, somos de Argentina, pero no. Bueno, por favor. Argentina para el mundo, para simplemente. El mundo. No fue simplemente un partido. Pero bueno, ayer, minutos antes del partido, Nico Vázquez pudo intercambiar unas palabras y tomarse una foto con uno de los ídolos de él. Viste que Nico es muy futbolero, de River, fanático a full. Se sacó una foto con Leo Messi, el sueño del pibe. Sí, de todo pibe y de toda gente. Exactamente, así que ayer estuvo tuiteando, no puedo explicar lo que sentí, dijo en el encuentro con Messi, me mata su humildad, siempre admiré que a este pibe, pero hoy más, gracias por tanto, sos distinto, le dijo. Eso estaba tuiteando. Emocionadísimo ayer, así que... Imagínate. Sí. Por favor. Todos nos emocionaríamos si nos sacamos una foto con Messi, va, yo no tanto, no me cae tan... No te caes bien. Bueno, media Argentina simplemente... te está tirando con... No, en serio, no, porque simplemente no vamos a hablar de fútbol, listo. Bueno, déjalo ahí, no le agrada mucho a Lucas. Así que es así. Y digo lo que pienso, simplemente, ya está. Claro, así que bueno, estuvo allí, se sacó una fotito, sueño cumplido para Nico Vázquez, Ahí está. Una de las infos y la última información ahora sí, tiene que ver con la dueña. Estábamos hablando hace un ratito nada más de la dueña, que finalmente decían va a tener 13 capítulos. 13 nomás. 13 capítulos. Después dijeron va a tener 26. O sea, doble. Una segunda temporada pegada en el día. Y algo así harían como el hombre de tu vida. Exacto. Y dijeron van a terminar en octubre, seguramente. Así que bueno. Pero no, tampoco. Mirtha Legrand ya dijo, ya aclaró, ya confirmó que La Dueña va a tener 30 capítulos. Ah, bueno. 30 capítulos, así. O sea, sí, así nomás. Redonditos. O sea, hasta fin de año va a durar La Dueña, un éxito impresionante, por eso decidieron alargar esta tira. Muy buen promedio rating tiene. Exacto, así que muy bien, bien por La Dueña. Y además, una cosita extra que vamos para decir y dejar marcado, que la nieta, Juanita Viale, va a estar realizando una participación ahí en La Dueña. Participación, sí. Exacto, el viernes estuvo grabando, así que la vamos a poder ver ahí a la abuela y a la nietita juntas grabando ahí. Grabando así la familia completa, grabando así. No completa, pero nieta y abuela. Pero casi. Así que bueno, esa es la info de La Dueña. Tendremos más seguramente en las próximas emisiones de Revolución. Y acá, bueno, digamos, una información que quiero hacer, un mensaje, que por ejemplo Micaela ha estado preguntando todo el programa de hoy si la Chino Suárez va a estar en el Bailando, que dicho sea de paso, empieza mañana a las 22:30 por el 13. Exacto. Vuelve Tinetti. Mañana 22:30 vamos a estar allí. Nosotros también, a ver cómo empieza este Bailando distinto. Una apertura impresionante. Sí, dice que la apertura se viene impresionante. Impresionante. Marcelo Tinelli, Jorge Rial, Flor Peña, así que va a estar con todos. Y además con una presentación única de baile que no te puedes perder. Y además, después del Soñando por Cantar, que va a estar acá en Córdoba, dicho sea de paso también. En Córdoba va a estar ahí y vos tendrías que ir con Yudica, No, si vamos a ir con Yudica y conducir el Soñando por Cantar, ojalá. Ojalá. Bueno, te digo una cosa, Lucas, L. Decime. Luke te dice lo siguiente. Hemos llegado a los 7000 seguidores. Estamos en los 7001 ya. Vamos todavía. Estamos con todo. Muchísimas gracias, de verdad. Ya, por eso hay que festejar, vamos todavía. Que festejar, de alguna forma, no sé. Bueno, tenemos el saludito de Pito para los oyentes. ¿Qué más, eh? Bueno. Claro, sí, señor. Ahí está el saludo de Pito, entonces. Ah, bueno. Así que bueno, lo hemos superado a los 7000 gracias a la gente que está del otro lado, que siempre nos hace el aguante, Acá André nos pregunta cuántos capítulos de La Dueña, se me cortó la señal en el momento que lo dijeron. Van a ser entonces 30 capítulos, como dijimos, lo confirmó Mirtha Legrand hace unos días en una nota que estuvo dando para un medio gráfico. 30 capítulos, bien, hasta fin de año va La Dueña. Muy bien. Fin de año tenemos La Dueña. Tenemos La Dueña para hacer dulce de leche. Bueno, exacto. Vamos con los últimos mensajes, ahora sí nos estamos despidiendo. Sí, acá tengo uno de los últimos mensajes. Mariana Junqueira está como loca cantando Me Voy. Después tenemos a Michelle Alay, que nos dice: los amo, gracias por todos los temas que ponen. Los envío saludos desde Barcelona. Será, debe ser. Sí, seguro. Un beso grande, Michelle, un beso grande a España, ya está. Así yo amo. Gracias. Megan dice: gracias por tanto, Revolución Team. Gracias, Megan, por estar. Lali Lau dice: me encanta, me voy a ir al expósito. Gracias por ponerla y los quiero mucho. Gracias, Lali Lau. Nosotros también te queremos. Después, bueno, Micaela le preguntó lo de la China Suárez. Ana dice: ay, chicos, perdonen, no lo he escuchado las últimas semanas por tener muchas tareas. Bueno, lo importante es que lo está escuchando ahora, simplemente. Sí, está con nosotros. ¿Y qué está con nosotros? Un beso grande, Ana. Después. Eso, ojalá un día nos podamos juntar a tomar un cafecito entre todos, ¿eh? No sé dónde. Bueno, el sábado, para los chicos que estén en la función del Rex, Gaviota, la conductora de Revolución Team, que hoy va a estar con el carnecito. Va a estar, la vamos a mandar con el carnecito para que la puedan ubicar. Así que ahí van directo a ella, le piden autógrafos, se sacan fotitos. Ahí va. Podemos estar nuestra. Que sí, de paso. Nosotros ahí vamos a mandar a nuestra conductora estrella, notera estrella también, notera y conductora estrella, y para que ustedes puedan sacarse la foto con la reina de Revolución Team, diríamos, algo así. Exactamente, así que bueno, va a estar ahí Gaviota, y vos también podés ser parte de Revolución Team, como notera. Obviamente. O notero, si vas a alguna de las funciones del Rex, podés enviarnos un mail a revolucionteam@hotmail.com diciendo que son la notera usted ya de Revolución Team. Y te mandamos carnecito y vas y haces las notas con todos los fans allí de con todos los fans, y si podés con los chicos, pero no creo, así simplemente con los fans vamos, ya estamos bien. Vamos a ver. Después tengo otro mensaje de Agus que nos dice: muy hermosos los temas, chicos, me hacen recordar a toda mi infancia. Los amo, que nunca se termine Revolución Team. Los amo, qué buen tema. Qué buen mensaje. Buen mensaje, estoy trabado, chicos, quiero que sepan. Muy bien. Ay, bueno, entonces por mucho más. Vamos por mucho más. Vamos nomás. Bueno, vamos con los mensajitos que tenemos acá en Twitter, que nos dejan los chicos, que ya nos están dejando acá todos los mensajitos. Bueno, Pasión Lali de Uge está yendo, me dice, el día sábado, así que bueno, que se comunique también con nosotros, la ubicamos con Gaviota, que vaya con Gaviota. Que vaya con Gaviota. Se juntan todos, ahí está lindo esto, ¿no? Lo único que no van todos, y lo único que no vamos somos nosotros. Tenemos que hacer el programa. Somos nosotros, estamos desde los estudios centrales conduciendo. Exactamente. Bueno, acá Maki Maritis nos dice: superaron los 7000, son grosos. Gracias a ustedes, superamos los 7000. Sí, gracias a ustedes por habernos recomendado. Obvio, así que gracias a todos, de verdad. Me encanta la radio de Super, dice Tam Hitwa, o algo así, espero que esté bien expresado. Cele Luchi también nos estaba haciendo el aguante con esto de los 7000 seguidores. Mili CMS, la radio más completa y más copada de todo el mundo, nos recomendaba. Gracias. Una voz. Cindy Ortiz también, nos ponían toda la garra. ¿Podrían pasar alguna fan? Uf, gracias, me dice. Bueno, para el viernes, ¿eh? Ahí está. El sábado. 4 de la tarde, ¿no? Sábado, 4 de la tarde. Sí, por favor, no. Chicos, así que acuérdense bien, sábado 4 de la tarde, acá en Revolución Team. Exactamente, bueno. Emisión especial de Teenagers, la despedida. Celi Lucci nos está mandando un besito. Un beso para Cami también, que está del otro lado. Eso. Cami Fort Castín también está del otro lado. ¿Cómo andan todos? Escuchan una de las radios que más me gusta, Revolución Team. Qué buena onda. Dice. Así que bueno, ahí estamos cumpliendo con todos. Que nunca se termine Revolución Team, nos dice André. Que nunca se termine, entonces brindamos todos, ¿eh? Ya estamos copeteados. Sí. Sí, ya estamos todos así, me siento como fin de año, sí, como en Navidad me siento. Estoy mareado, tanto brindis, así que bueno, vamos terminando, ya estamos llegando al final, esto fue Revolución Team. ¿Con qué nos vamos a despedir? Con el dedicado, pero antes... Ahí está, sí, como antes. Siempre, el final de dedicado, totalmente. Obviamente. Señor Lucas, todo suyo, se despide hasta el próximo sábado. Bueno, muchísimas gracias, chicos, por haber estado. La verdad, la pasé muy bien como siempre, un placer hacer esto para mí, y paso a nombrar a todos los chicos que han estado y agradeciéndoles de haber estado. Gracias a André, a Mariana Junqueira, a Agus, a Castín, a Micaela, a Aldo Laliter, a Michelle Alaya, Megan, a Guillermo, a Fiorella, a Lali Lau, a todas las personas que han estado. Muchísimas gracias por haber estado, la verdad. Fue muy lindo el programa de hoy y lo espero el próximo sábado a las 4 de la tarde con la emisión especial de Revolución Team y Casi Ángeles, la despedida. Muy gracias. Bien, el sábado entonces 4 de la tarde, yo también me voy despidiendo con esta gripe, pero gracias a todos por el amor. Mejorate, Luke, mejorate. Obvio, por el amor incondicional a todos y acá a mi compañero. Todo de Cris.net, Revolución Team y acá los conductores, sábado 4 de la tarde, la despedida. Estamos sábado 4 de la tarde palpitando todo en la despedida de los teams. Totalmente, va a estar Gaviota acá contándonos después del show todo lo que ha sucedido para que no te pierdas detalle. Gaviota. Sí, y a lo mejor, bueno, esperemos que se pueda dar alguna cosita, alguna sorpresa extra. Bueno, vamos a ver. De todo modo vamos a estar tuiteando en la semana todo lo que pase, donde esté Gaviota, en Revolución Team vamos a estar tuiteando. Exacto, y vamos a ver qué podemos hacer el sábado. Bueno, nada más que eso. Gracias a todos por estar, nos despedimos con el final dedicado como siempre. Claro, obviamente, final. No podía faltar el final dedicado. No, para nada. Castín nos ha mandado un mensajito de Salta, 14 años. Nos pedía esta canción que vamos a escuchar ahora a continuación. Y nos dice en el mensaje lo siguiente: esto está dedicado a los teenagers y a todos sus fans. Su adiós está muy cerca y muchos de nosotros no lo creemos, pero hay que seguir nuestro camino. Y es lo que ellos están haciendo ahora. Sin importar que sea un adiós, siempre vamos a encontrar un lugar donde nos vamos a volver a ver. Un beso. Lindo mensaje, un beso. Nos despedimos entonces con esta canción. Chau Lucas, hasta el sábado a las 4. Chau Luke, nos vemos. Adiós. Chau a todos. Chau, chau. Un saludo muy grande a los fans de Revolución. Muchas gracias por... Vamos.